Buenas tardes, Ubriqueño. Buenas tardes, otoñales. Estoy aquí encantado de volver a una sección radiofónica de Cineando en Ubrique, amigos del cine, porque aquí se está de escándalo. Nos han puesto hasta un café, esto es más de lo que uno cabría esperar en cualquier circunstancia parecida, y estamos aquí dispuestos los amigos que vienen normalmente, más el servidor que os habla, para hablar de cine y deleitarnos con lo que vayamos son sacando de esta conversación y de esta exposición del próximo ciclo de cine que tenemos enseñando. Cállate ya. La presentación de todo esto del nuevo ciclo y de el saludo a la gente cuando empezamos Cineando lo hago yo normalmente. Para un día que vienes tienes que usurpar las funciones establecidas. Creo que estas conversaciones debemos tener en el ámbito privado y no que la gente no se entere de. Bueno, aquí el que ha estado presentándonos el ciclo es nuestro amigo Julio Gutiérrez, está Juan Carlos Castro, José Luis Novoa. Bueno, y yo, pues, para presentar el nuevo ciclo, ¿no, Juan Carlos? ¿Cómo se llama? Tiempo de canallas. Tiempo de canallas, qué chungo. Bueno, suena fatal. Bueno, hay canallas de todos los tipos. Sí, pero es un homenaje al libro de Lilian Helma, Tiempo de canallas, ¿no?, sobre el macartismo, aunque hemos abierto un poco la mano y ponemos películas con otro tipo de canallas. Algunos incluso nos caen hasta bien, ¿eh? Hay canallas porque yo no sé qué os pasa en la vida, si os pasa en la vida, pero yo a los canallas que me encuentro son gente aburrida, son muy canallas, pero muy aburridos y muy y gente muy lineal. Sin embargo, o sea, que ya que eres canalla, que por lo menos sea... Hombre, por lo menos que te rías con el canalla, ¿no? Te hace una putada, pero hombre, si te lo hace con gracia, por lo menos reírte, ¿no? Walter Matthau pertenecería a ese orden de canallas, ¿no? A un canalla divertido, ingenioso, ¿no? Se suele utilizar el término canalla aquí en Andalucía también como algo simpático, ¿no? Me seas canalla, ¿no? ¿Qué canalla eres? ¿Qué canalla eres? Sí, sí. En fin. ¿Cuáles son, Juan Carlos? Venga, mañana viernes ponemos una película del maestro Billy Wilder que es En bandeja de plata. Es una película del año 66. El día 1 de noviembre pues nos lo saltamos porque hay puente. Y el viernes 8 volvemos el 8 de noviembre con una película dirigida por George Clooney. Y ahí sí es Tiempo de canallas. Y la película se titula Buenas noches y buena suerte, sobre el periodismo en los años 50, perseguido por McCarthy, ¿no? El viernes 15 de noviembre, un clásico español, una de las mejores películas de la historia del cine en España, y es Calle Mayor, de Juan Antonio Bardem, de 1956. Le hemos titulado también Drama interior. El viernes 22 de noviembre nos vamos a Argentina con Relatos salvajes, Damián Scifron, del año 2014, una película muy laureada y quizás sea de las más comerciales que tiene el cine argentino. Y terminamos el ciclo con una película que presentará José Luis Novoa, un gran clásico de Elia Kazan, con La ley del silencio, de 1954. Y habrá un anexo que será el día 13 de diciembre, porque viene José Manuel Benítez Ariza, uno de los escritores gaditanos que ya colabora con nosotros, y nos va a presentar un clásico de John Ford, que es La ruta del tabaco. Y con esto y un bizcocho, pues ya está, en fin. Sí, La ruta del tabaco fuera de ciclo. O sea, ciclo. Estamos en el ciclo Tiempo de canalla, y La ruta del tabaco es uno de esos días que ponemos alguna película excepcional que se sale de ciclo, sí. Porque además el escritor José Manuel Benítez Ariza tenía un especial interés en hablarnos de esa película, en presentarla y que la disfrutáramos todos. Y eso será ya pues pre-navideño, el 13 de diciembre. El 13 de diciembre, sí. Y es uno de los clásicos de John Ford menos conocido, ¿no? Y él pues tiene interés e incluso ha escrito sobre esa película. Allí trabaja una actriz que no le gusta nada a José Luis Novoa, ¿no? La Jane Tierney, ¿no? La Jane Tierney. Que no te gusta nada, ni la mira. Yo tengo entendido que a ti te gustan todas. Es muy... Casi todas. Muy bella. A veces le tira a Bárbara Stanwyck, a Joan Crawford, cosa que no estamos de acuerdo con él. Estamos de acuerdo con él muchísimas cosas, pero en esa percepción de esas dos bellísimas mujeres y grandes actrices, en esa percepción, no coincidimos. En perdición, ¿no? Bárbara Stanwyck. Bueno, de La ruta del tabaco no vamos a hablar nada porque ya... Viene un día José Manuel a la radio, quién sabe. Hombre, encantadísimo de que él viniera. Él sabe más que nosotros, Julio. Bueno, más que yo sabéis los tres, y él, sois la cuarta persona que sabe más que yo. En tu caso, habría que echarlo a pelear. Nadie se cree tu falsa modestia esa, Julio. Aparte, vienes aquí sobre todo porque vamos a poner viernes... No solo lo creéis, lo sabéis. Mañana ponemos En bandeja de plata, de un director que a ti tampoco te gusta nada, que es Billy Wilder, ¿no? Exacto, exacto. Y que... ¿Tú qué esperas del día de mañana? Que vas a ser pues tú pues el presentador, ¿no? Pues yo ya estoy con las carnes abiertas porque me impone todo lo que representa presentar una película. Y más, y máxime cuando soy beneficiario, depositario de una confianza que no merezco, porque yo creo que más que confianza es resignación vuestra, porque siempre que he presentado la mayoría de las películas de Billy Wilder, si no recuerdo mal, las he presentado yo. Las he mal presentado. Testigo de cargo la presentación. Pero testigo de cargo, creo, Primera Plana, que fue la primera película... El apartamento. No recuerdo, el apartamento, ¿quién lo presentaste tú, no? Tengo cierto, pero he presentado varias. Testigo de cargo fue una de ellas. Y sí decir, hombre, que es una peli que entre Billy Wilder y nuestro cineclub hay una relación de amor absoluta, porque yo creo que es uno de los directores que han hecho que han impulsado que tengamos un cineclub. Nosotros hemos hecho un cineclub para ver todo tipo de películas. La primera, pero evidentemente fue en Primera Plana, empezamos con la historia del cineclub. Hay una complicidad entre el cineclub y Billy Wilder innegable y evidente. ¿Está acuerdo, ¿no? Juan Carlos, la novena que ponemos? La novena, sí. Y el siguiente director estará bastante lejos. Sería John Ford. Con 6, 5. Claro. 5, sí. Y claro, evidentemente está Billy Wilder. Hitchcock también. Está John Ford, también, está Chaplin. Siempre yo cuando visualizaba el cineclub me acordaba de las películas de Billy Wilder, me acordaba de las películas de John Ford, me acordaba de las películas de Chaplin, me acordaba de las películas de Mankiewicz, me acordaba de Hitchcock, por supuesto, de Berlanga. O sea, lo primero que se me venía a la cabeza eran las películas de estos directores, porque las tenemos grabadas en nuestra memoria de forma indeleble, ¿no? Hace unos días compartimos un artículo del Mundo, que era la entrevista que le había hecho Fernando Trueba a Woody Allen por el estreno de la última película de Woody Allen. Y ahí se respiraba una cosa que me gustaría que mañana tú lo transmitieras, porque yo sé que tú serías el idóneo para transmitir esas sensaciones, que ya las estás transmitiendo ahora mismo, ¿no? Pero hablaba eso, hablaba... No solamente Trueba hablaba de Woody Allen, sino hablaba de Billy Wilder, ¿no? Hablaba de Preston Sturge y sobre todo también de Lubis, que tampoco le gusta Las tres noches de Eva, José Luis Novoa. No, José Luis lo que quiere es poner más Preston Sturge, y claro, yo lo firmaría, claro que sí, ¿no? Tenemos que poner Los viajes de Sullivan, ¿no? Pues sí. Entonces, ese espíritu de ese artículo que compartimos a través de las redes fue maravilloso. Esas sensaciones, ¿no? Ese, como ponía el otro artículo que también hablaba de Woody Allen, que compartiste tú en los últimos días, decía, se respira cine, ¿no? Se respira. Es una maravilla. Claro, cuando tú ves un director como Trueba, que en el cine español, pues mira, es una referencia, tiene un Oscar y demás, y lo ves tan entregado, ¿no? Porque continúa entrevista, pero no todo es una entrevista. Él hace una introducción de cuando a él le dicen que tiene que entrevistar a Woody Allen, y claro, empieza el tío a segregar emociones porque él se le venía todos los recuerdos y que tiene de Woody Allen. Entre otras cosas, reconocer abiertamente que él se dedica al cine por haber visto películas de Woody Allen. Cuenta además con qué veneración y con qué entrega, ¿no? con qué entusiasmo se entregaba a ver las primeras películas, ¿no? Cuando antes de conocerlo, creo recordar que la primera que vio fue Toma el dinero y corre, ¿no? Toma el dinero, el dormilón. Y le gustó el dormilón, pero claro, dice que cuando ya vio Annie Hall, que ya la entrega fue absoluta, ¿no? Y Manhattan, pues ya fue desbordante. Manhattan. Y no despistemos con Woody Allen, porque no estamos hablando de Woody Allen, sino de Billy Wilder. No, que la entrevista esa la tienen en común el amor total. Y Lubis. Trueba, cuando famosa intervención en la entrega del Oscar, cuando le dieron el Oscar por Belle Époque, dijo que como él no creía en Dios, dijo, gracias, Billy Wilder. Y al día siguiente Billy Wilder lo llamó y dijo Billy Wilder, hola, soy Dios. Bueno, en realidad es semidios, porque una de las cosas mejores de Billy Wilder es el co-guionista. Siempre tiene algún co-guionista, un amigo guionista con el que... Sí. Así que la divinidad hay que dividirla en dos semidioses, ¿no? Charbrake y Sidiamon, ¿no? Aunque bueno, también Raymond Charles hizo Perdición, que a mí me... con la ironía típica de Billy Wilder hay una anécdota que me hace mucha gracia, que es que él lo que comenta, dice, cuando yo estaba triste, ¿no? Hacía películas divertidas, y cuando estaba muy feliz en la vida, pues hacía películas más serias. Y claro, uno piensa en Perdición con Raymond Charles, que se pondrían las botas, porque Raymond Charles era un experto en botella negra, perdón, en en novela negra, ¿no? ¿Sabes? Entonces, claro, hace uno esos chistes, incluso aquí, el amigo Trueba, en ese artículo, digo aquí, pero bueno, estoy señalando, hay también un espíritu de Wilder, porque dice, yo disfrutaba mucho con las películas de Woody Allen, y en esos días también fui a ver Muerte en Venecia y me dormí, pero no se lo dije a nadie. Entonces, pues, claro, eso es un medio chiste, no lo podía decir, porque es un chiste completo, ¿no? Porque hay cierto cine un poco más solemne y pretencioso que en determinados momentos de nuestra vida o de determinadas épocas no podíamos admitir que realmente no nos había gustado, pero que nos había aburrido. Pero no obedecía un convencimiento íntimo, sino que era una pose tonta y vacía. Sí. Hay una anécdota, y ahora le paso a José Luis, hay una anécdota que le preguntan a Billy Wilder, ¿qué le parece a usted el cine europeo? Le preguntaban pues por Erso, por Antonioni, por Godard, y dice, bueno, si a los productores les gusta perder dinero, yo no tengo inconveniente. Y ya, José Luis, comenta algo, hombre. Solamente quería decir que Billy Willy, pues, siguió el mismo camino que hizo uno que hemos nombrado hace un momento, Preston Sturge, porque Preston Sturge era un guionista, y ya se cansó de que los directores estropearan sus guiones, y se metió a director. Efectivamente. Después, exacto, antes que Billy Willy, por eso digo que siguió los mismos pasos que Preston Sturge. Sí, bueno, y a hablar de Billy Wilder, podríamos, es que, por ejemplo, Billy Wilder ha hecho tanto en el cine, ha hecho tantas cosas extraordinarias en el cine, que nos llevaría más del tiempo del que disponemos en enumerarlas, ¿no? Pero yo no sé a vosotros, pero a mí, por ejemplo, hay actores que te viene una imagen, hay actores, para mí, los más grandes de la historia del cine, entre los más grandes, John Lemon, ¿no? Marilyn Monroe. Y todas las escenas que me vienen a mí son de películas. Bueno, John Lemon, no soy capaz de disociarlo de Billy Wilder. De Billy Wilder. El mito erótico de Marilyn Monroe, fundamentalmente lo lanza Billy Wilder. La tentación vive arriba y el fardero sí, loco. El metro de Nueva York, la escena del metro de Nueva York. Sí, efectivamente, sí. Y ese mito lo lanzó. El mito de la rubia mala, malísima, lo lanzó Billy Wilder con Perdición, con Barbara Stanwyck, que no sé si era rubia de bote o lo que sea, pero en la película parece rubia. De bote, sí. Pero era la rubia perversa y mala que lleva a un buen hombre, o relativamente buen hombre, entregado al amor que le profesa a esta mujer, a cometer un crimen para conseguir una doble indemnización. Sí. Que también la película de Bandeja de Plata se trata de conseguir una buena indemnización de la compañía de seguro. Veníamos hablando de que crea un mundo, porque claro, como gran director y autor de obras maestras, ha creado personajes y un mundo paralelo a la realidad, porque es verdad que en nuestra vida topamos con gente miserable y con gente, pero con una particularidad, que los miserables y los canallas tienen un aspecto humano que incluso hay veces que a lo largo de una película puedes empatizar con ellos, puedes sentirte cómplice o tener un rechazo brutal hacia ellos también, ¿no? Incluso en algunos casos hay una redención, como en El Apartamento, que tú es un tío despreciable, porque lo que quiere es todo lo hace a cambio de algo, sin embargo, el amor lo redime, ¿no? Villanos entrañables, ¿no? Exactamente, villanos entrañables. Bueno, este es el espíritu que habría que transmitir mañana, ¿no? Incluso un día podríamos dedicar todo un programa a Billy Wilder, porque sí, no acabaríamos. Sí. No, y bueno, y ya yo es que soy tan entregado a Billy Wilder, yo creo que este tipo de tipos nos han salvado en parte la vida, ¿no? Porque hemos disfrutado tanto de ellos, ¿no? Días que eran normales, que estaban en el... Sí. Hemos llegado a ver una película de estas y te han hecho el día maravilloso por la sensación, por cómo te sobrecogen, por cómo te emocionan, por cómo te llegan al tuétano, ¿no? Nuestro médico particular nos lo decía ya, menos Prozac y más Billy Wilder, ¿no? Bueno, vamos a tener también que poner el tema, ¿no? Con Farda lo loco también, el tema del travestismo, ¿no? Una maravilla, una maravilla. Bueno, vamos a poner el primer tema, que es de la película En Bandeja de Plata, y la música de Andrés Previn, que ya hemos escuchado en My Fair Lady, en 1, 2, 3, y El Fuego y la Palabra, una de las películas preferidas de José Luis, ¿no? En fin. maravillosa. Bueno, esta es una de las ocasiones en las que el título en español está gracioso, porque la galleta de la suerte, en español diría menos, ¿no? Lo de, eso de que abren los caramelillos, las galletitas que tienen un mensaje de la suerte dentro, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, ayer pusimos Cinema Paradiso en colaboración con el Ayuntamiento por el Día del Mayor. Es una colaboración que cada año estamos haciendo con el Ayuntamiento. Simplemente lo quería referir. Y la siguiente película que proyectamos el viernes 8 de noviembre es Buenas Noches y Buena Suerte. Una película dirigida, interpretada, incluso el guión es de George Clooney. George Clooney, actor, guionista, director y comprometido, porque esto es una película sobre y productor. O sea, el tío ha tocado todos los palos principales. Con esa cara ya puede. Ah, encima es guapo. No, hombre, tiene ingenio, ¿no? También, ¿no? Lo demuestra en el guión, ¿no? Yo no he visto esa película, no la he visto. Pues la va el que va derecho a el que va a tener el derecho de expresión, ¿no? Va a realizar el pase Jesús Cotrino, ¿sabes? Jesús Cotrino, muy bien. Nuestro entrañable Jesús, que cada vez se supera más, ¿no? Tiene, ha puesto el listón muy alto en cuanto a presentaciones, con una escenografía muy lograda y un guión muy currado. Muy currado. Sí. Muy bueno, esta ocasión dice que no va a apagar las luces, que no nos va a llevar a juicio, pero nos va a alumbrar, ¿sabe? Nos va a alumbrar. Y nos va a condenar a la instrucción y al buen rollo. Este tío. ¿Sabe? Este tío. Total. En fin, bueno, tiempo de esta película, Buenas Noches y Buena Suerte, pues va de aquellos años donde se perseguía el comunismo desde el gobierno americano y sobre todo, ¿no? 1950 con Carter. Bueno, no se perseguía el comunismo solamente, se perseguía al presunto comunista, que era mucho más que ser comunista. Sí, el año 50 era senador McCarthy. Y entonces estaba en el Comité de Actividades Antiamericanas. Sí. Y él fue el primero que lanzó que el Departamento de Estado estaba lleno de comunistas. Sí. Y entonces fueran comunistas o no, que la mayoría. Sí, había pocos, me parece. Eran denuncias en farsa, pero también es verdad que antes se habían juzgado a ciertas personas por comunismo, antes de llegar a McCarthy. Sí, pero es curioso que la democracia americana, que lo de la libertad de creencia, opiniones y conciencia estaba supuestamente garantizada, se inició una caza de brujas totalmente intolerante e inquisitorial. Porque sí, era como en los regímenes derechistas, cuando se dice a cualquiera, ese es un rojo era cualquier persona que fuera un poco contestataria, que fuera de izquierda, que fuera de idea medianamente progresista, o lo que en Estados Unidos se llama ser un liberal. Aquí en España el concepto liberal lo asociamos más bien al centro derecha, por lo de la economía liberal y tal, pero en Estados Unidos la palabra liberal, que está copiada del español y de nuestras Cortes de Cádiz y todo aquello, la palabra liberal tiene una componente izquierdista. Claro. Estos liberales, como estos rojeras, estos progresistas, ¿no? Y claro, allí se perseguía a cualquier persona que tuviera cierta sospecha de simpatizar con posturas políticas de tipo progresista, izquierdista y tal, ¿no? Claro, también eso estaba influido porque estaba en una época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Y veían enemigos por todos lados. Exactamente, ¿no? Enemigos por todos lados. También es caso real que miembro del gobierno canadiense pasaba información a la Unión Soviética sobre la bomba atómica. Eso también. Sí, que había espionaje. Sí, pero era un despropósito, ¿no? Llevarlo a. Sí, bueno, era despacio. Era un poco. Él terminó en el 54 y lo cesaron. ¿Y por qué lo cesaron? Porque simplemente empezaron a investigarlo a él por orden de Eisenhower, porque este hombre incluso se atrevió a acusar a un general Marshall, que era uno de los mentores de Eisenhower. Y entonces este ya, cuando llegó a la presidencia, por lo que hizo el primero es investigar este, hasta que no tuvo más remedio que dimitir en el 54. Las marchas, ¿no? Claro, y precisamente la película de que vamos a proyectar, ¿no? La de Buenas Noches y Buena Suerte, va de la resistencia en los medios, en la radio concretamente, ¿no? Y la televisión, ¿no? Para oponerse a ese macartismo, a esa caza de brujas, a esa política intolerante, antidemocrática, antiamericana, podríamos decir, verdadero espíritu americano. Y claro, gente valiente como esta que se opuso a ese sistema tan inquisitorial. Bueno, y que adquirió tintes patológicos, ¿no? Tengo que decir que ya era una persecución sin claro. sentido y... Bueno, hubo por lo menos más de 3.000 en toda la década de los 50, porque McCarthy terminó en 54, pero luego siguió hasta el año principio de los 60. Pero, y hay más de 3.000 funcionarios americanos dejaron los puestos de trabajo. Y aparte es normal, en el mundo del arte siempre hay una intelectualidad, que hay un porcentaje evidentemente mucho mayor de gente de simpatía izquierdista. El mundo de los intelectuales y del artisteo es que es propenso, no va a ser propenso al conservadurismo, la tradición, claro. Casi medio lógico. Entonces claro, ahí había un campo muy grande para perseguir, y lo malo de todo esto es el sistema que usaron, la delación, el chivatazo, las falsas acusaciones. Típicamente oscurantista, inquisitorial, claro. Porque no hay la más mínima garantía procesal, se puede decir, ¿no? Pues, y la evolución del sistema les ha llevado a tener un presidente como el que tienen ahora, o sea que va peor la cosa que el presidente que tienen ahora. Bueno, muchos de aquellos intelectuales tuvieron que escribir sus guiones o sus libros, ¿no?, con seudónimo, y otros se tuvieron que venir a Europa. Como los guionistas, por ejemplo, que ya hemos proyectado de él, sí. O incluso la misma actriz de la película de Calle Mayor. Resulta de que los guionistas fueron los que se llevaron en Hollywood, porque este McCarthy lo empezó a atacarle tanto al gobierno como a la iglesia protestante y a Hollywood. Esos son tres puntos clave que empezó a atacarle. ¿Protestantes? Sí. Qué raro. Oye, son todas iglesias protestantes por un tubo. Y sobre todo a Hollywood. Entonces, claro, estas políticas hicieron que muchos escritores, normal y corriente, pues, viendo el sistema que estaba, pues se pasaron un pelín más a la izquierda. Y de eso después, no sé si da tiempo comentarlo, como Arthur Miller, que era uno de los encargados de hacer el guión de La Ley del Silencio, después tuvo que dejarlo. Bueno, escribió La Bruja de Salem, ¿no? Sí. Pero era una crítica, ¿no?, al sistema. Claro. ¿No? Sí. Otro grande famoso del cine, víctima de todo esto, es Dalton Trumbo, que hemos disfrutado con sus magníficos guiones, pues... Ganó un Oscar y no pudo perderlo. Andan solo. El único que lo salvó y le dio la dignidad fue Kirk Douglas, ¿os acordáis? Sí, estupendo. Eso se ve reflejada en la película de hace pocos años, ¿no?, que era Trumbo, la banda negra de Hollywood, una película del año 2015, fabulosa. En fin, vamos a tener que pasar a la siguiente. Yo quiero terminar este apartado con una frase de Mario Vargas Llosa, pero donde digo literatura, pongo cine, ¿eh? Porque él puso literatura en la frase. La misión del cine no es solo procurar placer, sino formar ciudadanos críticos. Sí. Y esta película nos va a ayudar a eso. Exacto. Eso es de Vargas Llosa, sí. Bueno, pues la siguiente es el tema de Buenas noches y buena suerte. Una banda sonora excepcional tiene esta película. Yo no sabía qué tema elegir y he elegido uno de jazz suave que nos meterá en ambiente, ¿no? En ambiente, pero la banda sonora es excepcional. Si está bien, te podemos seguir charlando. Muy dado un club de jazz para seguir hablando de fondo, ¿no? Qué maravilla. Jazz, trompeta. A mí de George Clooney como actor me gusta mucho una película que se llama Up in the Air, bueno, no sé cómo se pronunciará en inglés, Up in the Air, sí, en el aire, me pide a la gente, ¿no? Esa, que están siempre en el aire porque están siempre en avión, y al mismo tiempo su vida sentimental también está en el aire, ¿no? Pero tío ha sido muy fecundo también como actor, tiene muchas películas, sobre todo también muchas comerciales y de acción y de... Ah. Bueno, le diera Oscar por algo, como productor. Tanto tiempo también tiene una novela y que lleva al cine también. Yo no podría decir así, que la película antibélica tremenda. Es dura, ¿eh? Tremenda. Es dura la película. Es un alegato. Antibélicista. Tremenda. crea ambiente. Bueno, pues una de las mejores películas de la historia del cine español, Calle Mayor, de Juan Antonio Bardem, ¿no? Sí. 1956, lo que comentaba, la actriz principal, Bessie Blair, que estaba casada con Gene Kelly, pues se tuvo que ir de Estados Unidos porque era también fue perseguida, ¿no? Y la vimos en Marty, aquella película maravillosa con Ernest Borgnine, y también en una también ganó un Oscar a la mejor película, George Cukor, ¿no? Ella no ganó en Marty, no ganó a la mejor actriz, pero la película sí ganó, obtuvo mejor película y otros premios. Ernest Borgnine sí ganó ahí el Oscar, pero ella sí le dieron el BAFTA, me parece, ¿no? Por Marty, ¿no? Sí. Lo he reflejado en la ficha. Aquí he escrito con mi máquina de escribir Olivetti Studios 50. Esas fichas tan feas que hacen, ¿no? Sí. Oye, por cierto, yo creo, lo digo, no sé si es el momento de decirlo, pero tendremos que hacer una exposición un día de esto con la ficha de Juan Carlos. Esto pues que sí. Este patrimonio que tiene. Yo llevaré un día un buen salón, bien grande. Un buen salón. José Luis la está recogiendo un color. Yo creo que el pueblo de Ubrique podría disfrutar y solazarse de tamaña obra, ¿eh? Bueno, pues sí, caerá. Un día llevaré una carpeta que recoge, en una carpeta tengo yo recogido las cuatro primeras temporadas y en la otra pues estoy por la siguiente, la estoy completando. Muy bien. Y eso queda muy bien. Ya te la pues en condiciones, porque es que la verdad es que son cada semana hace una ficha el amigo Juan Carlos y cada vez nos sorprende más. Es una composición estupenda. Bueno, no es senta de ironía. Un sobrado. Juan Antonio Bardem, ¿no? Juan Antonio Bardem, sí. Una película. Hay tres directores fabulosos, sí, que son nuestro amigo Buñuel, nuestro amigo Berlanga y Bardem. Bardem pues era el más politizado, ¿no? Así le fue a pobre, ¿no? Sí. La censura siempre estaba sobre él, incluso fue a la cárcel, y es curioso. Fue a la cárcel por un motivo de opinión, ¿no? Por un delito de opinión. Es curioso, pero bueno. Cuando verdaderamente había presos políticos, ¿no? Sí. No, esas trincheras. Porque reales. Ahora está uno confuso, ¿no? Lo que son presos políticos. Confuso nada, está clarísimo. Está muy claro, ¿no? No, ahora lo que hay es una confusión entre presos políticos o políticos presos. Exacto. Este verano compré una película de Bertrand Tavernier, en realidad un documental, donde él habla de sus películas favoritas, ¿no? Por supuesto habla mucho del cine francés, y Bertrand Tavernier pues claro, sufrió también la Segunda Guerra Mundial, por eso el pobre físicamente estaba muy deteriorado, le faltaba un ojo, en fin, y le encanta también el cine español, y habla de varias películas, entre ellas Calle Mayor, y he recogido una frase que da la casualidad que la he escuchado en el documental, pero está aquí reflejada en este librito, y la voy a leer, ¿no? Y dice: el cine de Saura, de Bardem y de Martín Patino, sería Patiño, ¿no?, fue un cine valiente, y dice que estuvo al lado de una sociedad disidente española que no quiso que la dictadura se sintiera cómoda. Esa frase define muy bien el cine de aquellos años de Bardem. Sí, era realmente comunista, pero también es verdad que muchos de los afiliados al Partido Comunista de España durante el franquismo se afiliaban al Partido Comunista, a lo mejor no porque fueran marxistas, leninistas, sino porque el Partido Comunista también era como el partido emblemático de la resistencia total al régimen. Entonces, incluso ser comunista, que es una cosa pues bastante absoluta, porque es una componente muy radical, en determinada situaciones puede tener también su explicación. Era más una contestación a la realidad apabullante que había con, ¿no? Sí, eran personas que estaban muy que necesitan, no sea, solucionar el problema de la justicia social, de la miseria. Pero yo no veo a Bardem comunista en Camboya ni lo O sea, el comunismo es, por supuesto, sabemos que ha sido totalitario y es lo opuesto a la libertad, pero en otras circunstancias, claro, como la España del franquismo, pues podía curiosamente y contradictoriamente ser símbolo de libertad, porque era la oposición y de la sociedad tampoco de perseguir al Partido Comunista, pues no sería una sociedad libre, totalmente. Bueno, estamos hablando de una dictadura. Esta peli, ¿no? Que debemos hablar un poco de la peli, creo, ¿no? Te he interrumpido, ¿no? La peli, yo no sé vosotros, pero la peli te deja una amargura casi, una amargura corrosiva, ¿no? Que te destruye, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo del todo, porque no se sabe muy bien después del final si modifica algo. No, pero la película es amarga, la película sí. Es amarga. Yo lo sí. Que yo no estoy hablando del desenlace, digo que la película, el tono, la atmósfera de la película... oscura, la atmósfera. Sí, porque es un ambiente un poco rancio de una ciudad de provincia, gris y triste. Yo lo recuerdo porque no la película en sí ya no recuerdo y ya no voy a meterme para verla bien. Pero yo lo que sí es verdad es que está basada en una obra de Carlos Arnise, que la tengo, la he leído y además la he visto en televisión, La señorita de Trevélez. Sí, pero está basado, pero una versión muy libre. Ya. Un poco pero es un señorito así de casino, de esto que trata de darle goma a una musasa, solterona de eso. También Bardem pudo ver Los Inútiles, estaba prohibida, la de Fellini estaba prohibida en España, pero él pudo verla en Italia, y entonces le gustó tanto la película que también hay un reflejo, ¿no? Sí. Hay un reflejo de Los Inútiles. De verdad, se parece mucho. Y claro, tiene también muchos elementos de neorrealismo, neorrealismo italiano, pero que también hubo de alguna manera un cierto neorrealismo. Aquí a ese movimiento se le llamó realismo crítico. Realismo crítico. Mm. La cobardía moral, ¿no? De... Y claro, uno ve una película como esta rodada en pleno franquismo, el año 56, y claro, te das cuenta de cómo hay una contestación ideológica. O sea, no están diciendo nada de política, ni hace falta, pero simplemente el retratar con naturalidad, con realismo, la sociedad ya de por sí ya es crítico y va contra el sistema, porque era un nuevo sistema opresivo. Si tú te limitas a contar las bajezas humanas, la tristeza o la grisura de una sociedad, de una ciudad, de una gente, pues en vez de estar ensalzando al régimen con tonterías, con películas moña y ñoña y cursi, en la que todo va bien y no sé qué, pues es lo que se llama en arte una ideología en imágenes positiva, que es la que lame el culo, o una ideología en imágenes crítica como esta, que es la que simplemente sin entrar en política te está pegando hachazos críticos sobre qué tipo de sociedad bastante triste y oscura. Simplemente exponer la realidad delante del espejo. Sí, sí, exacto. En Plácido, ¿no? Plácido. Aquello de invitar al pobre. Plácido. Plácido el verdugo. Siento un pobre a tu mesa. Bienvenido, Mr. Marcha, Plácido el verdugo. Y por eso cuando le decían a Franco, es que Berlanga es un comunista, y Berlanga no tenía nada de comunista, y Franco no, y ahí Franco es certero y el tío de ahí tiene la razón. Sin querer, pero la tiene, ¿no? Sin querer, porque el tío dice, no, Berlanga no es comunista, o sea, él tenía información clara para saber que no era comunista, Berlanga es un mal español, o sea, como diciendo, porque nota que sus películas, al burlarse de simplemente de la sociedad española de momento, está atacando su régimen y la situación. Que por otra parte es el ataque más inteligente, más inocuo en la forma y más agresivo en el fondo, claro. porque está denunciando en apariencia suavemente, ¿no? Y con, pero está cachondeando. Es una diatriba encubierta de dulce, ¿no? Bardem ya había hecho Muerte de un ciclista el año antes, ¿no? Sí, sí. Que también lo mismo, nos retrata simplemente con que veamos la sociedad española, la gente, hablar normal, con problemas normales, con asuntos sórdidos, con asuntos pecaminosos, con bajeza, yo qué sé. Sí. Simplemente con retratar en una película esos aspectos más oscuros de la sociedad, ya se notaba ese talante crítico contra el sistema, ¿no? Para eso está la función del arte, para eso. Bueno, y ahora tú que contabas eso, porque me gustaría preguntarte, que Franco llegó a decir que Berlanga era un mal español, pero no le llegaron a meter mano a Berlanga, que por ser mal español también por ser mal español el régimen no necesitaba razones objetivas, se las inventaba, pero en los guiones le tiraban muchas cosas para atrás, ¿no? Evidentemente que por eso también hemos hablado muchas veces que ingenio no tenían estos tíos, Rafael Azcona, Berlanga había hecho la división azul, no era cuestión de meterle mano por el estilo, ¿no? En esto también hay que tener en cuenta que había revistas satíricas como la Codorniz, me acuerdo yo, que el ingenio está precisamente ahí. Que lo ha puesto Juan Carlos en la ficha, muchas menciones de la Codorniz. El doble lenguaje que emplea y ahí es donde está. Efectivamente. Y otra cosa que iba a decir esto del franquismo es que probablemente Franco creó, bueno, el franquismo creó los TOP, los tribunales de orden público, previamente para castigar a los comunistas, porque era el enemigo público número uno. Entonces McCarthy se quedaría, ¿no? McCarthy. No llegaba ni. Era un santo, ¿no? En fin, vamos a ir dejando este tema, ¿no? Para ir pasando. Bardet fue también co-guionista, claro, del famoso de. Bienvenido, Mr. Marshall. ¿No? Sí, fueron muy amigos. Es curioso que este hombre era funcionario, era ingeniero agrónomo, trabajaba en armería, pero a él lo que le gustaba era el cine, pero sus padres le dijeron: no, tú estudias y trabajas y te haces funcionario. Ayer os puse en el grupo de WhatsApp que lo de que le han dado el Goya de honor para que lo van a entregar en el 2020 a Marisol, a Pepa Flores. Sí. Y no, resulta que, claro, eso nos lleva al tema de los Goyanes. Que fue el descubridor y aprovechado de toda la carrera de la niña prodigio y de su Román hizo un chiste genial. Goya, se la entregó y dice, lo mismo no lo recoge porque estaba harta de los Goyanes. Bueno, pues Manuel Goyanes era también productor. Eso es Ascona. No digo que era productor de esta película. Sí, sí. O sea que nos sale Goyanes, precisamente estamos hablando ayer colateralmente. Para que no cortaran varios trozos, buscó a Silverman, que era un productor francés, y al tener capital francés, pues la censura española no pudo cortar todo lo que quería cortar. Ah, que fue astuto, ¿no? El Goyanes, ¿no? Más que Goyanes fue Bardem, porque lo que le querían dejar era una película ñoña, y entonces cogió y habló con Silverman, el gran productor francés. Bueno, ¿no? ¿Y cómo contradictoriamente le tenemos que agradecer la censura recursos ingenio prodigiosos en el cine? Por ejemplo, el final de Viridiana. El final de Viridiana es... ¿Sabes qué? Genial. Billy Wilder tuvo que ver con ese final, no sé si lo sabes. No lo sabía. Él lo habló con Billy Wilder y Billy Wilder, claro, le comentó. Es muy de Billy Wilder, ¿no? ¿Sabes? Decir que hasta ahí llegaba la mano certera y el ingenio del maestro, ¿no? Joder. Bueno, el tema que suena es de Joseph Coma, ¿no? ¿Eh? Y de Joseph Coma hemos escuchado la música en La Gran Ilusión. Es un tema, pero ahí tiene mucha música de canciones francesas, y hay una que seguramente os sonará, que es la de La Hoja Muerta, ¿no? Sí, preciosa. Y Montand, lo ha cantado montones de cantantes. Pues ese es Joseph Coma, que en realidad es húngaro, da la sensación que es de ahí de Mata las Cañas, pero en fin. Ay, esa es de Relato Salvaje, ese es Bobby Womack. Sí, claro. Vale, pero bueno. Se nos ha colado. Ese tema lo hemos leído porque venías tú hoy, Bobby Womack. Aunque yo sé que a Juan Pablo le gusta lo mucho. Lo conoce más, lo ha escuchado más, pero Bobby Womack. Esa es también de tu presentación, Relato Salvaje. Sí. Pero me queda tiempo para preparármela. Maravilloso. Volando a la luna. Cuando llegue el relato, puede poner bueno, porque es el inicio. Pues bueno, entonces ya el viernes 22 de noviembre, Relato Salvaje, esa es la tuya también. Presente. Bueno, es una película que son seis historias en una, sí. Con esa, pero claro, el denominador común es. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ser un ciudadano modélico? ¿Y en qué momento dejamos de serlo? Y si esa estrecha línea que separa lo que se espera de mí a lo que yo quiero hacer, pues somos capaces de traspasarla, ¿no? Evidentemente hay motivos, ¿no? Tú dices muchas veces, ¿no?, cuáles son los pilares de la literatura, del cine, ¿no? Una de ellas es la venganza, ¿no? Evidentemente. Sí. Hay pocos temas en literatura y en el cine, ¿no? Y de hecho, venganzas más sutiles o venganzas más apabullantes, pero la venganza es el motor aquí. Venganza desde el punto de vista subjetivo, más que esperable. Y nada, yo de Relato Salvaje cuando lo vi lo pasé en grande, porque no le falta un guiño a la ironía, no le falta, son situaciones que verdaderamente son muy reales, se le pueden aparentar, pero es la actitud de los protagonistas la que da un salto hacia la ficción o no, y nada, es una maravilla, yo lo pasé muy bien y... Está muy fresca, ¿de qué año es el Relato Salvaje? El 2014, sí. No la conozco. Es la película argentina más comercial, sí, y sí. Aunque es una película argentina, también es una producción española de a través de El Deseo, la productora, sí, de Almodóvar. De Almodóvar, sí. Agustín Almodóvar y de Pedro Almodóvar, sí. En fin. Pues, esta película entonces ha recaudado más que El secreto de su ojo. Sí, ahí están, ahí está. Y El hijo de la novia, eso es sí, grande éxito, ¿no? Pero esta ha sido fabulosa. Esta, El secreto además, de su ojo lo vimos también en el cine y pasamos un rato de cine estupendo. Es una gran película. Yo uso mucho uno de sus chistes, sobre todo aquellos cuando llaman por teléfono y el que no quiere, el funcionario de los juzgados que no quiere trabajar, siempre dice, aquí el departamento tal, y dice una barbaridad, ¿no? Entonces, el departamento de... El banco de semen, departamento de donantes cualificados, ¿no? Bueno, más o menos. Hay una frase también muy chula, porque como piropean a las mujeres cuando se abren paso, cuando están llegando a la oficina, y se abrieron las puertas del cielo, ¿eh? Y punto suspensivo. Qué maravilla. La película preciosa. Después yo vi la versión que hicieron los americanos y qué pena. Fue horrible. Pierde. Horrible. La gracia que tiene la película, y eso que es un gran drama. Es un gran drama, pero está contada de tal forma. El entorno social, social es convulso, es pavoroso, aquí, ¿no? Sale Bombita, ¿no? ¿Cómo se llama? Bombita. Sí. Incluso hay un tema musical que hace Santa Olaya, que es de la historia de las motocicletas, Diario de Motocicleta, sí, y de Amores Perros. Sí, sí. ¿Sabes? Que sí. También lo llama Bombita, claro, porque sale en el relato ese. Sí. Ay, Dios mío. También la hemos visto en el cine. Las dos, Amores Perro y Diario de Motocicleta, sí, las dos las vimos, ¿no? Sí. La música era muy buena, la de Santa Olaya, en fin. Vamos a dejarle bastante tiempo a José Luis para que nos hable de la ley del silencio. Él no va a respetar la ley del silencio, La humertad. Entonces, si te parece, ponemos un tema de Bernstein, ¿sabes? Y posteriormente. Nos deleita, ¿vale? Bueno, deleito. Bueno, Leonard Bernstein, son los títulos de crédito de la película La ley del silencio. Es la única banda sonora de Leonard Bernstein. No lo confunda con Elmer Bernstein. No, ya. Se te manifiesta por otro. La única banda sonora. Pues esa historia en realidad era una obra que hizo para el teatro, ¿no? Para Broadway. Pero también era una banda sonora, ¿no? La única que hizo y se la encargó Elia Kazan, que era su amigo, ¿no? Ya. Bueno, entiendo, eso no lo parece. Pero yo que en ese musical no se considera banda sonora su música, ¿por qué no? No, porque luego pasó a cine. Porque ya estaba compuesta todo, ¿no? Exacto. Del teatro al cine. Y no fue su finalidad. La finalidad no fue que fuera banda sonora. Esta película también. ¿Estamos en el aire? Sí, pero podemos charlar. Que. También la película, qué poco rasgo de humor tiene, ¿eh? Qué poco guiño a la, como Calle Mayor, qué poco. No, esta es más cine negro, hombre. Esto es cine negro en estado puro. Pero uno de mis clásicos favoritos, La ley del silencio. Yo recuerdo cuando la vi con mi padre allí un sábado por la noche, de hace ya un montón de años. Y estas películas que dice, joder, qué agrio y qué ambiente tan hostil y coño, todos son obstáculos, no hay una sola ventana donde escaparse. Bueno, voy a decir algunas cosillas sobre la película para que... Sí, va bien. Bueno, la película La ley del silencio, del año 1954, es una película que pertenece prácticamente al cine negro, como hemos dicho antes. He dicho antes, en estado puro, ¿no? Está producida por Sam Pilgrim para la Columbia Film. El director, pues todo el mundo lo conoce, Elia Kazan. El guionista es Bud Schulberg, que también, no solamente para hacer el guión, que se tiró algunos añitos para hacer el guión, y además del guión, se tiró dos o tres años recorriendo toda la zona de los muelles neoyorquinos. Y no solamente hizo un mamotreto total, que no solamente le sirvió para hacer el guión, sino para escribir una novela. La cual trae aquí José Luis. Está ahí. La fotografía es una fotografía espléndida de Boris Kalman. La música de Leonard Bernstein, que ya lo ha comentado Juan Carlos. Y ya mete a domo el montajista, Jim Milford. Y la dirección artística de Richard Ray, porque... lo he inventado porque también ganaron Oscar. La parte artística, por decirlo así, todo el mundo se va a acordar de Marlon Brando, que está perfecto, genial. El personaje de... Es un personaje de Dolly Malloy, Terry Malloy. Y en esta película, la presentación en el cine de Eva María Sen, es el personaje de Kitty Doyle. También hay otros personajes secundarios, pero son grandes actores como Karl Marden en su papel del cura, el padre de Barry. Y aquí tengo que decir que la historia también es real, porque Bruce Ulbe se inspiró y además conoció a un sacerdote católico joven, John Carradine, que tuvo mucha fama en Estados Unidos porque fue el defensor de los derechos de los trabajadores portuarios contra esos sindicatos que estaban en manos de la mafia. Entonces ese personaje está inspirado ahí, está en un caso real. También tenemos a Lee Cobb, que todo el mundo lo conocemos en películas de oeste, como el mafioso Johnny... El canalla. Johnny Friendly. Y Rob Steiger, que aquí hace el papel de hermano. Charlie Molloy. Bueno, de la película hay que decir que la película trata de un caso de violación escrito por un delator y dirigido por un delator. Es decir, como diría un dramaturgo, entre vuelvo a andar juego, quiere que decir entre de la torre anda el juego, ¿no? Pero claro, es que antes hemos hablado del macartismo y Elia Kazan, pues después se le criticaría que fue uno de los chivatos que claro, delató a compañeros en la caza de brujas macartistas. Aquí lo que pasa es que se le ve en la película como un intento de justificar el por qué hizo aquello, ¿no? La película está rodada íntegramente en invierno y en... La película, si no lo recuerdo mal, no es que solo se justifique la delación, sino que es el único camino digno, ¿no? Sí, ya. Lo que hay casos de crímenes, pues es decir, que la delación es que, el contexto es muy diferente. El que dé testimonio de crímenes realmente es un ciudadano honrado. Pero claro, el día que se me aprovecha, diciendo, si yo he denunciado a la persona, era también por lo mismo, por un fin noble. Solo ante el peligro también Fred Zinnemann hace algo similar, ¿no? Claro, por eso de esa película, después hizo Hobart una contrapelícula que sería Río Bravo, en contestación a la otra. La otra es el héroe, es un poco cobarde, tímido ante eso, y el otro es un tío que está echado para adelante, que es John Wayne, ¿no? Bueno, hablaban a través de su obra, ¿no? ¿Sí? La película también hay que decir que todas las escenas son reales, no hay nada filmada en estudio, es de que tanto los exteriores, los interiores son cosas reales, no hay nada que... que abarca ahí. Sí, que no hay escenario falso. Nada. La atmósfera que se logra en la película está muy bien conseguida y casi tiene cierto protagonismo porque, por ejemplo, en los interiores vamos a ver una atmósfera turbia, asfixiante, atragantado por el humo de esos cigarrillos que lo vamos a ver ahí. Y en los exteriores vamos a ver una especie de niebla o bruma casi imperceptible, pero que envuelve una atmósfera gélida de los alrededores portuarios, ¿no? Humedad. La película, cualquier detalle del film es importante, ¿eh? Por ejemplo, abundan los primeros planos, que son delatores y acusadores de la tensión, del miedo, de la indignación, de la culpa de estos personajes que ponen en escena este drama, ¿no? La película, la violencia va a radicar más que nada en las palabras, ¿fíjate? Sobre todo en los discursos que da el mafioso ante su gente para justificar ese suicidio inducido de Doyle, y sobre todo del padre Barry, que también da una diatriba a los estibadores en el puerto ahí como consecuencia de la muerte provocada de un obrero, ¿no? También eso al principio, ¿eh? En la película también vamos a ver muchos elementos que va a componer un universo, por ejemplo... El padre es Carl Maiden, ¿no? Carl Maiden, sí. Que hay una anécdota, ¿no? De Antonio Bandera, va una vez a misionar allí y se encuentra a Carl Maiden orinando. Dice, si grande tenía la nariz... Dice, me acomplejo. O sea, cuenta Antonio Bandera cómo se sintió acomplejado al comparar su... Pues Blanche al final no se va con él en un tranvía llamado Desea, ¿eh? No se la va, Vivian no Leigh. Se va con Marlon Brando. Bueno, tampoco porque no puede, claro. también es que hay un universo en la película que lo vamos viendo, por ejemplo los gansos, las poleas, las gabarras, las barcazas, los remolcadores, las grúas flotantes, todo eso compone un universo. Esta peli es una de las primeras de Marlon Brando, ¿no? Una de las primeras, bueno, de las más, de Elia Casa, más importantes. Elia Casa lo antes dirigió, hizo un tranvía llamado Deseo. Dirigió en un tranvía llamado Deseo, pero en el teatro. Entonces, el papel fue tan bueno que lo pasaron a cine y luego, bueno, hizo otra entre medio que era Hombres. No sé si os acordáis de esa película que está impedido. Sí, una silla de ruedas. Una silla y después hizo esta. Pero hay una curiosidad cuando Marlon Brando, que en realidad no quería ser actor, él fue porque quería ligar en la academia aquella de que llegaba, ¿sí? Yo también me he puesto en el club para eso, pero está todo lleno de tíos viejos. ¿Sabes? También, esa cota lleva, colega, está durando, ¿eh? También hay otra cosa que hay que decir de la película, es que es muy realista, no, por la fotografía de Kaufman, y además por el vestuario, que es espléndido, y además por la selección de los extras, porque los extras son trabajadores auténticos de los puertos, es decir, quitando los actores, los demás son trabajadores expertos. Incluso hay ex voceadores que se van a reflejar en los matones que lleva el mafioso, son ex voceadores. Es decir, que la película más realista es imposible, ¿no? Yo te decía lo de Marlon Brando, porque en esta película y en la de Un tranvía llamado Deseo, es que tiene el tío una fuerza interpretativa brutal, ¿no? El tío es un animal de... del método. Sí, es un animal. Que tiene una fuerza incontrolable. Una cosa de su interpretación que valoran mucho los críticos, los entendidos, son los silencios. Dice que sus silencios son de los mejores, joder, que se ha interpretado en la historia del cine. Pero claro, también lo tiene muy fácil, que es un guapera el tío. Entonces, claro, con esos silencios... Tú en silencio te quedas mirando a un guapo. A un feo no te quedas mirando. Dile el ruido, amigo. ¿Quieres el ruido? Claro, Pablo, no me dejas respirar. Y para terminar, dice que también... Casa, pues, hace una realización muy práctica. Tenemos que ir cortando, si Luis no... Sí, termina. No, pero que simplemente para decir que hay... Vamos a ver unos escenarios naturales muy amplios, desde el muelle, la azotea, las calles, las plazas, las iglesias, es decir, y todos son totalmente real. Pues bueno, por tanto, Eva Marisa nos gusta más la otra, ¿no? con la muerte en los talones. La muerte en los talones, sí. Está muy auténtica también, sí. Aquí. Bueno, el primer ciclo no lo pudimos presentar, que era Veredicto, pero fue un ciclo tan bueno, lo que hemos disfrutado tanto, que para terminar le vamos a hacer un homenaje poniendo la banda sonora de la película Filadelfia, ¿no? Y el tema Filadelfia de Bruce Springsteen, y con eso terminamos. Sí. Pero oye, que mañana os invitamos en Bandeja de Plata a las 8 de la tarde, mañana viernes. También, señores, disfrutad del cine. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Adiós, amigos. Tell what I felt, I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in the window, didn't know my own face. Oh brother, you're gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Slip the skin.